Bueno, pasamos al punto número 5. Acuerdo que proceda sobre alegación presentada por la concejal del Partido Socialista Canario PSOE del Ayuntamiento de Yaiza a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del municipio de Yaiza. Acuerdo que proceda sobre alegación presentada por la concejal del Partido Socialista Canario y Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Yaiza, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del municipio de Yaiza. Se procede a la exposición por parte de la señora concejal Guadalupe García de las alegaciones presentadas contra la ordenanza, así como las motivaciones. Interviene el señor Rodríguez, que comprende las alegaciones y las comparte, pero que se debería matizar en el... con el siguiente texto, artículo 28.13, donde dice: se prohíbe rebuscar, hurgar y extraer elementos depositados en las papeleras y recipientes instalados en la vía pública. Debería decir: se prohíbe rebuscar, hurgar y extraer elementos depositados en las papeleras y recipientes instalados en la vía pública y dejarlos esparcidos fuera de los contenedores. Sin más intervenciones, se somete a votación, aceptando la modificación propuesta por el señor Rodríguez, siendo aprobada la misma por unanimidad de los presentes. Tiene la palabra la concejal del Partido Socialista. No sé si fue por falta de entendimiento en la comisión informativa, pero bueno, lo voy a explicar. Nosotros estamos totalmente en contra de este punto, porque se prohíbe rebuscar, hurgar y extraer elementos depositados en las papeleras y recipientes instalados en la vía pública. Nosotros entendemos que cuando un ciudadano va a una papelera a extraer, hurgar, etcétera, de las vías, de las papeleras y recipientes, no es porque quiera. Se supone que su situación económica y social es lamentable. Por lo tanto, creo que habíamos quedado en la modificación de este punto en la comisión informativa, porque perseguir o penalizar una situación económica que no, pero es que no, ustedes añaden y dejarlos. A ver, no. Extraer elementos depositados en las papeleras y recipientes instalados. Ustedes, con la modificación que están haciendo, siguen penalizando en sí la acción. Ahora la redacción no es la más adecuada. Pero si me permite la intención, y se dijo, voy a un poco, y dejar fuera la basura. Es decir, lo que vas a castigar, en vez de castigar el hurgar o sacar, lo que se dice es dejarlo fuera. Siempre la acción es hurgar o sacar, pero también el hecho de dejarlo fuera es lo sancionable. Es que yo creo que hurgar no debería ser sancionable. Vamos a ver, sí, pero si me deja fuera la basura es lo que te tengo que sancionar. Pero hurgar la basura es una acción y dejarla fuera es otra. ¿Es el hecho que te conlleva la sanción? No, yo puedo hurgar y dejarlo dentro. No hurgar y dejarlo fuera en la calle, ensuciando, que es lo que se supone que se va a penalizar. Efectivamente, pero si me lo deja fuera... Otra cosa es que yo me lleve una cosa y me la lleve para sacar un provecho de la papelera, porque no pueda comer o porque necesite lo que quiera que vaya a encontrar una papelera porque estoy en miseria y no puedo ni comer, o por lo que sea, no lo estoy haciendo porque yo quiera. A ver, yo lo que estoy entendiendo de la concejal socialista es que se penalice el que vaya a depositar la basura o a sacar basura si la deja fuera del recipiente donde debería estar. Efectivamente, que la deje fuera. Pero tal por cual. Hurgar, parece que todo una pero cosa tal que cual. Lleva a la otra. Literalmente es que tú te pones a hurgar, viene alguien y ya está haciendo algo que está sancionado. Pero yo creo que es un problema de redacción. Eso es que ya sabemos, ya sabemos. Que hurgar a la hora de... Exacto, yo lo entiendo así, también. Claro, claro. Entonces, habrá que darle otra redacción, vamos a acordarla aquí, para que se castigue el dejar esparcida la basura fuera del... ¿Eso? Así. Dejar fuera del depósito basura esparcida o tirada. Sí, una observación. Vamos, sería, se prohíbe rebuscar, hurgar y extraer elementos depositados con la papelera. No, es que esa acción es la que la concejal ha propuesto que no se condene. Vamos, perdone, déjeme terminar. Termine usted. Elementos depositados en las papeleras recipientes instalados en la vía pública, dejándolos fuera o con el fin de dejarlos fuera de los recipientes. No. Vamos a ver. Alguien. Vamos a ver. Ensuciando la vía pública, porque eso sí está penalizado. Que se penalice el ensuciar la vía pública, sí. Pero previo tendrán que introducir algo para sacar ese elemento y dejarlo fuera. No, pero si todo lo dejas fuera bien puestito y bien limpito, a ver, pues no sería sancionable. Señor secretario, claro, pero si me disculpa, vamos. Dato, no se ría, porque espero no verlo nunca en una papelera rebuscando para comer. Sinceramente se lo deseo. Hurgar, rebuscar, pero se prohíbe sacar. A ver, vamos a consensuar el texto. Vamos a consensuar el tema. A ver, se prohíbe que cuando se va a depositar o a sacar basura de un contenedor, se deje basura esparcida por fuera. Me parece perfecto. Ese es el contenido que propone la concejal y ese es el contenido que va. No se ha tomado nota, parece ser, pero se está grabando. Sí, sí. Perfecto. Vale, entonces, ¿votos a favor de eso? Unanimidad. Listo, superado el tema. De todas maneras, también me gustaría hacer constar un simple comentario, ¿eh? Sí, sí. En calles de Playa Blanca a veces tenemos problemas y no precisamente por las personas necesitadas. Tenemos, a ver, bueno, porque en todas las grandes zonas ahí tenemos gente que, bueno, y chiquillajes y, bueno. O sea, que no siempre, yo entiendo lo que usted dice y además lo comparto, pero que a veces no hemos tenido graves problemas con eso. O sea, yo creo que de esto que usted está hablando, hizo mención el señor Guzmán en la comisión informativa, y me reitero en lo mismo, yo, o sea, ¿hasta qué punto somos conscientes de la situación económica de esa persona que va y sustrae cualquier cosa a una papelera? Yo no creo que alguien por gusto, por propio derecho, vaya a hacerlo. Yo creo que eso no le gusta a nadie, ir a una papelera. No, pero usted se refiere a esa puntualización, y que yo comparto con usted que bastante ya tiene que pasar una persona para ir a rebuscar la basura. O sea, lo comparto completamente. Pero también hemos tenido casos donde hay personas que de las papeleras lo sacan todo y meten cartones. Es decir, que no es para por el hecho del que estamos hablando. Es decir, que hay otras circunstancias que tal vez nosotros conocemos y ha hecho que el concejal pues propusiera esa redacción. Pero bueno, para no herir sensibilidades y tal y como está la cosa, lo ponemos así y ya está. Pero, bueno, o sea, que sepa usted que eso también ocurre y con más frecuencia de la que imaginamos. Okay.